Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos, y esto es especialmente útil a esta hora porque estamos en cadena nacional de radio y televisión a través del portal www.rcr.tv. A través de rcr.tv usted puede vernos sin interrupciones, sin diferimientos, siempre, siempre estamos allí. Bueno, también puede escucharnos en diferido, luego puede escucharnos en lacabilla.com, allí están colgados todos los capítulos anteriores de Y Así Nos Va. Si quiere escribirnos, lo agradeceríamos profundamente, a ver si nos alegra este viernes, que además de ser de los oyentes, es un viernes que Nicolás Maduro se ha empeñado en empavarnos, pero quisiéramos que usted nos alegrara la tarde escribiéndonos a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, @YAsínosVa, la cuenta de Daniel, @DelaraF. @NuevaAdolfo, la de Neomar Hernández, 3456 para sus mensajes de texto. 482-9750 para sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de los oyentes, hoy tienen ustedes la palabra. Hay cadena en este momento en el que estamos hablando, una cadena para celebrar supuestamente el día de la no violencia contra la mujer, con un gobierno, con un régimen que si algo ha hecho en este país es arremeter contra la mujer, arremeter contra la dignidad de la mujer, de las madres, de las abuelas de este país. Un régimen que ha permitido que Venezuela tenga las cifras más altas de adolescentes madres. Un régimen que ha permitido que las mujeres, que ha sometido a las mujeres de este país al martirio de las colas por comida. Un régimen que ha empujado a las mujeres, a las madres de este país, a revolver la basura para buscar comida. Ese régimen en este momento hace una cadena con mujeres arriadas de toda parte del país, porque pasé cerca de Miraflores y vi los autobuses de Yaracuy, de Portuguesa, de Aragua, arreando mujeres de todo el país, sacándolas de sus casas de paso, como si no fuese suficiente tortura tener que padecer las barbaridades a las cuales este régimen somete a las mujeres. Se las traen de todo el país, las montan en un autobús y las sueltan en Miraflores nada más y nada menos para escuchar la monserga y las ridiculeces de esa ociosa internacional llamada Piedad Córdoba, que vino a lucir su turbante por las calles de Caracas, bueno, a decir tonterías allí en Miraflores. Yo quisiera saber si se habló de los narcosobrinos. ¿Por qué no le dan la palabra a Silvia Flores para que diga lo que significa para ella ser tía? Sería muy bueno. Sería muy bueno. Vi por allí que hubo una denuncia del diputado Américo de Gracia. Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, electo y dirigente de la causa R, le ha solicitado a la fiscalía que se ponga las pilas y que solicite un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. ¿Qué se trae esa demanda? Yo no sé, pero por ahí hay un dato, por ahí anda un chisme, Neomar. A ver. Por ahí anda un cuentico. No, yo chismoso no soy. No, si eres. No. Pero en todo caso, esto no es un chisme. A ver. Esto es una información. Al parecer, los dos pasaportes diplomáticos que sí tienen los narcosobrinos fueron otorgados por Nicolás Maduro cuando era canciller. Si eso es verdad, estamos hablando de una situación de la cual Nicolás Maduro no puede escapar. porque se le puede reclamar directamente las razones por las cuales le otorgó esos pasaportes a esos dos muchachos y las razones por las cuales, si sabían lo que andaban, no se los revocó. En tal sentido, parece bastante extraño que se pueda, y sería muy difícil, desvincular al presidente de la República de las andanzas de dos de sus sobrinos si fue él el que les dio pasaporte diplomático, fue él el que les asignó escolta y fue él el que les dio chapa para que con las prebendas del poder hicieran las barbaridades que hacían. Eso hay que hablarlo y hay que decirlo claramente. Basta de estarse callando las cosas. Yo felicito al diputado Américo de Gracia por haber hecho esa denuncia. Y yo creo que los venezolanos que de verdad estamos seguros de que estamos en un estado delincuente, tenemos que acompañar esa demanda. Estoy completamente convencido de eso. Sí, porque cuando lo hacen bien, nosotros tenemos el deber también de señalar la información y de felicitar a los funcionarios, a los representantes del pueblo que así lo hacen. Y yo me uno a tu palabra de, digamos, de respaldo al diputado Américo de Gracia, que no es la primera vez. Quien recuerda el pasado reciente sabe que Américo de Gracia se ha arresteado varias veces con casos difíciles, casos que pisan callos, casos que inclusive muchos dirigentes de la oposición no se atreven, no sé por qué razón no lo hacen, pero no se atreven a poner en la palestra pública. Yo recuerdo, por ejemplo, a Américo de Gracia denunciando el asunto de los mineros en el estado Bolívar, el asunto de la minería ilegal en el estado Bolívar, y ahora tan en boga, a pesar de que la cotidianidad a veces nos abate y entonces nos cambia la agenda informativa, tan en boga con esto del arco minero y las entregas dudosas de unas concesiones allá. Américo de Gracia ha tenido a bien tomarle el pulso a eso y tenerlo permanentemente en cuenta, lo que ocurre allá en el estado Bolívar. Entonces yo respaldo esa acción. Y lo que tú dices, que hasta ahora no es una información confirmada, es bueno ponerlo allí en relieve, pero que es una información que vale la pena indagar, que vale la pena seguirle la pista, de que Nicolás Maduro, que fue canciller de la República, no se olvide usted de esto, amigo y amiga, seis años. Bueno, tú te recuerdas más porque tú siempre has estado siguiendo el tema de la cancillería, ¿no? Pero fue canciller por varios años. Bueno, ¿cómo se explicaría, no solo a Venezuela, sino al mundo, que un hoy presidente de la República, cuando desempeñó su cargo anterior, porque bueno, fue vicepresidente, pero por poco tiempo, cuando el presidente Chávez estuvo enfermo, antes de eso fue canciller, antes de eso presidente de la Asamblea Nacional, pero cómo con ese cargo, con el que detentó por tantos años, bueno, haya hecho esta cosa, tendría muchas cosas que explicar el señor Nicolás Maduro Moro. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y vamos a ver qué desierto hay en ese, en eso no quisiera decirle rumor, sino en esa información que se ha señalado. Pero todavía, mira, sean los pasaportes diplomáticos, porque aquí también entonces se ha puesto en discusión sobre si es verdad o es mentira que tenía pasaporte diplomático. Uh-huh. Yo puedo sospechar de que tienen pasaporte diplomático y que los pasaportes se los dio Nicolás. Y por eso el afán en negar que existen los pasaportes diplomáticos, que aparecen en la evidencia de los juicios. Uh-huh. En el juicio están los pasaportes que les incautaron a los dos muchachos. Entonces, los pasaportes diplomáticos existen. Basta ver la fecha. Y en función de la fecha en que fue emitido el pasaporte, se sabe quién era el canciller de la época. Tienes directamente la flecha para señalar la responsabilidad directa, porque el que tiene responsabilidad es cancillería. Claro, Neomar, pero en caso de que no tenga pasaporte diplomático, como dice la señorita esta que es canciller. Delcy Rodríguez. Ella dice que es mentira, que no tiene pasaporte diplomático. Uh-huh. Pero es que lo que estamos discutiendo no es si tenían o no tenían pasaporte diplomático. Lo que estamos discutiendo es que los tipos son narcotraficantes y son familia del presidente y que gozaban de prebendas gracias a ser familia del presidente. O al menos eso decían ellos. ¿Y por qué esta gente, si no, eso no era dicen así? Ellos son familia del presidente. Ah, no, claro, pero que ellos decían que utilizaban las prebendas para eso. No, si ellos no decían, Neomar, ellos lo hacían porque tenían acceso a los aviones de PDVSA, uh-huh, porque tenían el control de la rampa, claro, 4, porque tenían escolta militar. No, pero mi punto es el siguiente. Si eso no fuese así, si eso fuese una mentira, si eso fuese una temeridad que se atrevieron a aseverar estos señores en un juicio porque estaban asediados por las presiones, estaban asediados por una ciudad que no conocen. Porque son unos pobres muchachos, dice Pedro Carreño. Y porque son, según la propia defensa de ellos, unos pobres imbéciles porque cayeron en muchas trampas a la vez y eran unos novatos en la vida, en esta viña del señor que es tan difícil. Bueno, si eso fuese así, ¿por qué el gobierno nacional, al que le encanta hacer cadenas de radio y televisión como la que sostiene en estos momentos en el espectro radioeléctrico venezolano, ¿por qué no convoca una rueda de prensa con los medios nacionales y extranjeros y dice, A, B, C, D, F, G, y por eso de A, B, C, D, F, G, lo que estás diciendo, todos estos rumores que se han cernido sobre el caso son mentiras, y nosotros desmentimos por A, B, C, D, F, G. No lo hacen. Aquí lo que ha procedido. Rueda de prensa con preguntas. Pero lo que te estoy diciendo. No a locuciones. Con los corresponsales de todos los medios nacionales e internacionales, todos. ¿Tú irías a pasar rueda de prensa? Yo iría. ¿Y qué preguntaría tú a Nicolás? ¿Qué le preguntarías tú? No, yo escucharía detenidamente todo. No, ¿qué le preguntarías tú a Nicolás? Sobre los narcosobrinos. Una pregunta sería más que jurídica, más que legal. Si él siente alguna responsabilidad moral, de tipo ético, en que dos jóvenes que estuvieron, no, que no son sus hijos, pero que estuvieron bajo la tutela de él, bajo la crianza, en algún momento de su etapa, digamos, juvenil, de su etapa adolescente, de su etapa de la niñez, si él no siente alguna corresponsabilidad en lo que ocurrió luego en la vida de ellos, de que son narcotraficantes, comprobados en un juzgado de los Estados Unidos. Yo preguntaría eso, que cómo se siente el presidente, de verdad, en términos humanos, cómo se siente, si a él a eso no le da un poquito de frío. Oye, si él a eso no le corta el sueño por la noche, porque él ha dicho que él no le impide nada dormir corrido en la noche. ¿Tú de verdad le vas a hacer esa pregunta a Nicolás Maduro en Miraflores? Bueno, sí. Oye, yo espero que esa rueda de prensa se dé y que tú estés ahí y hagas esa pregunta para yo desde la casa o desde el exilio estar bien. Porque si yo me entero que Leomar Hernández llegó a Miraflores a hacer una pregunta a Nicolás, yo aprovecho y me voy al exilio de una vez. Sí. Porque si tú no, haces, tú no me vas a defender. Desde allá, claro. Como yo te he defendido varias veces. Desde allá yo te defenderé. Tú me defiendes del exilio. Diré desde allá del exilio, diré, por favor, suéltenlo. Libérenlo ya. Primero, mira, vamos allá a la llamada telefónica, pero tengo que decir dos cosas. Número uno, Gabriel del Balcón del Pueblo. Se acordó de nosotros. De la nona. Nos han mandado una pizza. Oye, qué viernes tan bonito. Gabriel, que es... Para que agarremos fuerza. Gabriel, que es el portugués más italiano que existe. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Un gran abrazo. Además de eso, estimado doctor Diego Bautista Urbaneja, he recibido con altura y con talante. Y con pundonor. Y con esa es la palabra de los narradores de fútbol, ¿no? Es lo que faltaba. Pundonor. ¿No? Las objetivas... precisiones históricas de su persona en su programa con respecto a mi afirmación del día de ayer de que Pérez Jiménez fue el que mató a Delgado Chalbó. Es verdad. Tienes que revisarte, Daniel. No hay ninguna, está muy mal, Daniel. No hay ninguna prueba de que, en efecto, Pérez Jiménez haya mandado a matar, pero... Es que arrancas y entonces se te va la cuerda. Pero permíteme. Y empiezas a afirmar cosas. Hágame el favor, esto es un asunto de historiadores, no se meta. Ay, yo no soy historiador. Usted no es historiador, cállese. Escuche, ¿quién fue el principal beneficiario de la muerte de Delgado Chalbó, que era presidente de la Junta de Gobierno? El que queda de presidente es Pérez Jiménez. ¿Quién mató al asesino de Delgado Chalbó? Rafael Simón Urbina. Él fue el que ejecutó el secuestro y posterior asesinato de Delgado Chalbó. ¿Y qué le pasó a Rafael Simón Urbina? Murió asesinado en cautiverio. ¿Y quién lo mató? Pérez Jiménez confesó en varias entrevistas posterior a su caída que él fue el que ordenó la muerte de Rafael Simón Urbina. Entonces vamos a sumar. Rafael Simón Urbina secuestra a Delgado Chalbó y lo mata. Al haber matado a Delgado Chalbó, queda presidente Pérez Jiménez. Y el que secuestró y mató, Pérez Jiménez lo mata. ¿A qué huele? Ah, claro, que no hay ninguna prueba material y tal cosa. Pero ¿quién investigó el caso? Caramba, lo investigó el gobierno de la época. Por supuesto, el gobierno dirigido por Pérez Jiménez, mal podía decir. Son sospechas, todas sospechas. Voy a revisar. No, que no te metas, te dije. Voy a revisar. Que no te metas, el no te sumario. Metas. Tú sabes que el sumario existe, el sumario del caso de licenciado, de licenciado, cállese. Yo no soy licenciado. Hágame el favor. Usted, no lo vamos a poner con cuestiones academicistas a esta altura del partido. Licenciado, cállese. Bueno. Aquí la discusión es clara. Yo acepto. Los cuestionamientos. Te vas a ganar unos enemigos hoy. No, yo no me estoy ganando. Y entre los que no figuro yo, por cierto. Yo no me estoy ganando. Sino gente a la que le molesta cuando tú me mandas a callar. No. Hay gente que se emociona. Y hay gente que se emociona. Hay gente que se emociona cuando no te debo. Hay una llamada. Vamos a pasar las llamadas. Ah, me vas a mandar a callar. Ir al corte, sí, porque hay gente que tiene que decir cosas interesantes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Neomar. ¿Con quién? Mari. Mi amor. Pero está cambiando la forma. Está cambiando la voz, Mari. ¿Qué es eso? O te acabas de despertar, Mari. Estás como apagadita. No, estoy empezando a acostarme. Ah, bueno. Yo estoy apagada, pero mira, Daniel, apagada desde hace muchos días. No me digas. Desde el fulano diálogo, yo estoy apagada. Ah, bueno. Te lo digo de verdad. No es para menos. Y una cosa que quiero decirte, yo a Américo de Gracia de verdad lo admiro mucho, pero mucho, ante los diputados que tenemos. Porque una de las cosas que te voy a decir es que los diputados que hay hoy en día, lo que andan haciendo campaña electoral para la gobernación. Entonces yo considero que si ellos tienen un puesto en la Asamblea Nacional, ellos tienen que atender a su puesto y darle la oportunidad a otro, porque por eso es que están así. Y lo mismo digo con lo de revocatorio. El revocatorio Maduro lo picoteó, lo embolsó, pero las cuatro patas hinchadas que se sentaron ahí en la tal mesa redonda esa, porque es una mesa redonda, ni cuadrada, ni nada, fue que lo congelaron. Y a mí no me interesa que Kiko Bautista me saque o me diga lo que me quiera decir, porque está peor que Diosdado Cabello, porque yo estoy diciendo lo que yo siento, porque yo mandaba a mi familia a marchar, a arriesgarse, a marchar, a luchar y todo, y hoy están todos de brazos cruzados, sin comida, sin medicamentos, sin agua, sin luz y sin nada, ¿oíste? Y eso que ellos hicieron es lo peor que han podido hacer, porque nadie va a marchar, oye que te lo digo, nadie va a marchar. Marcharán dos o tres que todavía tienen esperanza de algo. Pero en Venezuela, cuando ustedes dijeron que no iba a haber referéndum, todo el mundo le cayó encima. Pero por algo sería que la gente lo decía. Gracias, mis amores. Gracias a ti, Mari. Gracias, un gran Mari. Abrazo. Vamos allá al corte y al regreso venimos con más participación de ustedes. No hablamos más, menos Neomar. Neomar no habla más al resto del programa. Vamos al corte y las llamadas de ustedes. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. No. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, estamos acá en Y Así Nos Va, y hay un punto interesante que señalaba Mari a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Si algo lamento yo, amigos que nos escuchan a esta hora, de todas las consecuencias que trajo la decisión de sentarse en la mesa de diálogo de parte del G4, que luego no fue el G4, sino el G3, porque faltaba uno de los cuatro partidos principales de la MUT allí, es que el primero de septiembre había, en realidad, porque quien participó en esa marcha así lo puede describir, había un gran espíritu del pueblo venezolano, de la ciudadanía venezolana, de acompañar a la dirigencia política en las labores que no son fáciles, en las labores que son dificilísimas en los tiempos que nosotros estamos corriendo. Había una especie de sintonía, quizá no perfecta, pero se comenzaba a dar una sintonía para un nuevo ciclo en Venezuela. Yo recuerdo el programa de aquel día, Daniel, y nosotros hablábamos de no una batalla final, y mucho menos hablar de batallas, porque eso es muy de Chávez, y nosotros no compatibilizamos con ese lenguaje. No de el último capítulo de una guerra, no del último día de nada, sino de que se abría el primero de septiembre una ventana real para que la gente, a través de la movilización ciudadana, a través de, digamos, la actividad de los partidos, la actividad de la gente que no está en partidos, la actividad de los gremios, de profesores, de abogados, de médicos, de todo, porque ese día salió un gentío a la calle. Y yo estuve acá en el oeste de Caracas, muy cerca de la emisora, en El Paraíso, y así lo pude palpar. Había, sí, un gran espíritu de movilización, pacífica además. Yo, por ejemplo, pasé por enfrente de la redoma de la India y había tres o cuatro provocadores del chavismo, que siempre los hay. Pero mira, el espíritu cívico de la gente fue más. Y eso fue muy bonito, porque allí no pasó nada. Simplemente la gente marchó. Y como te digo, había allí una ventana real para crear un ciclo nuevo de movilización, de presión. La MUT, en términos llanos, tenía la calle en ese momento. Había una oportunidad real de presionar de manera cívica, de manera constitucional, de la manera en la que ellos no saben jugar, a este gobierno, el de Nicolás Maduro, lo había. Y yo sí lamento algo, luego de todo aquello, es que bien por los rumores, bien por las informaciones que nunca fueron precisas, las que no llegaron, las que llegaron mal, las que no estaban de alguna manera muy, muy, muy claras, muy transparentes, la gente como que se enchinchorró, la gente dejó de creer, la gente dijo esto no tiene salida. Y hoy por hoy, eso sigue siendo lamentablemente una realidad. Aquí se necesita nuevamente algo, una chispa, una especie de ebullición nueva que le permita a la gente nuevamente confiar en la dirigencia, que le permita reanudar un ciclo de creencia inclusive en Venezuela. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero esto ya no tiene... Y entonces colgamos el revocatorio y colgamos lo otro. Eso es lo que en realidad yo lamento de todo esto. Porque si algo tenía la MUT para entregar en una negociación era la calle. Y caramba, por defecto o por vía directa la entregó. Bien, tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Su nombre, por favor. Bájale volumen al radio, por favor, amigo. Ajá, aló. Su nombre, por favor. Mi nombre es José Brito. Adelante, señor Brito. Ajá, no, mira, que quería hacer una pregunta. Es una cuestión histórica. Uh-huh. En 1958, en enero de 1958, la gente estaba esperando que Rómulo Betancourt te dijera qué era lo que tenían que hacer. No, porque Rómulo ni siquiera estaba en el país. ¿Mm? No, el Rómulo ni siquiera estaba en Venezuela. Creo que un feedback. Exacto. Con la radio. Sí. Entonces, no, lo que quería saber era si verdaderamente el pueblo estaba esperando la respuesta de los políticos para salir a la calle. Uh-huh. ¿Ok? Bien, la realidad real en todo esto y en todo caso, y es importante decirlo también, y no se está difamando a nadie, es que no hubo una manifestación masiva en la calle hasta que se supo que Pérez Jiménez se había ido. Sí, había como una... Había huelgas. Hubo huelgas, escalonadas por allí, uh-huh, y cosas y eso, pero no hubo una respuesta masiva hasta que Pérez Jiménez se fue. Eso sí, también es la realidad. Sí, es la realidad. Claro, también había muchísimas... La seguridad nacional era terrible. Y hablamos... Además de eso, que los medios para difundir noticias eran... Era el panfleto. Los periódicos clandestinos de partido eran pocos. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. 482-9750 es el teléfono de RCR para participar al aire. Tenemos más llamadas. Ahora sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Es Francisco Pozo del municipio Sucre y saludos también a Neodolfo. Hola, Francisco. Saludos, Francisco. Bueno, y quería participar que difícilmente la gente pudiera estar confiando en la misma dirigencia debido a que uno se pregunta quién financia esa dirigencia, de dónde vienen los fondos, de qué viven los políticos, cómo se mantienen, qué actividades hacen o a qué actividades se dedicaban. No quiero meter a todos en el mismo saco, pero cuando vemos una liquidación de el 90% de las divisas a 10 bolívares por dólar, uno se pregunta quién las recibe. ¿Cuál es el RIF, las empresas asociadas? ¿Acaso son todas rojas o también hay variopintas? Y uno dice, bueno, habrá mucha gente que de la boca para afuera dirá que quiera que caiga el gobierno, pero de la boca para adentro rogará y rezará para que continúe el régimen, ¿no? Por la cantidad de dinero que permite ganancias de 20.000%, que son una grosería mientras la gente se sigue muriendo de hambre y no tiene medicinas y se muere por enfermedades. Quisiera que ahondara en eso Daniel y no Adolfo. Muchas gracias por permitir la participación ciudadana. Gracias a ti, Francisco. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Uh-huh. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Les habla Betty Soto. Hola Betty, adelante, bienvenida. Desde Caracas, siempre los escucho. Gracias. Escucho desde el horario desde Ballesteros, pero ahora mis preferidos son ustedes. Gracias. Quería hablar sobre la unidad que no ha existido en ningún momento, que debe ser no solo un grupo de partidos políticos, la unidad debe estar conformada por todos los sectores del país que queremos un cambio en Venezuela, que queremos una Venezuela de primera, que queremos una Venezuela donde no haya corrupción, donde haya un presidente que sí trabaje para todos, no para un grupo. Y ¿qué más puedo decir? O sea, necesitamos comida, empleo, producción, oferta y demanda, todo lo que un país de primera debe tener y Venezuela puede tenerlo. Bueno, así bien, es, Betty. Muchísimas gracias, Betty. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos una llamada, pero tenemos mucha participación a través del Twitter y a través de nuestro canal en YouTube. Y a través de la mensajería de texto. Cantidad de gente. Por acá nos dice Pablo Valles, el diputado Pedro Carreño y el gobierno no tienen moral para decir que no hay elecciones por falta de recursos después de tanta regaladera y corrupción. Sí, porque lo peor es que el vocero sea Pedro Carreño, ¿no? Sí, ese no fue el que dijo que Montesino estaba muerto. Y el que quería montar una fábrica de trajes lujosos aquí en Venezuela. Y el que decía que a través de los decodificadores de DirecTV nos lo espiaban a uno. Sí, Pedro Carreño tiene un historial buenísimo. Está bateando de 1000 en el averaje. También nos dicen por acá, estos chavistas hicieron lo imposible, que era quebrar a Venezuela con todas las riquezas que tenía. Nos robaron todo y después destruyeron todo lo que existía. Vamos. Son como el cáncer, dice Gianfranco. Vamos a escuchar una llamada más antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Tejada. Adelante, señor Tejada. Mira, hay una cosa que le iba a decir, ¿no? El doctor político mandó una propuesta a la Asamblea Nacional de que se puede hacer un referendo consultivo que no necesita firma ni nada. Y la Asamblea Nacional no le ha parado a la propuesta de demandó al doctor político, que es Luis Enrique Alcalá, ¿no? Usted lo conoce. Claro, sí. Y otra cosa, que Ramón Alú parece que da ultimátum, y no, parece que no supiera qué significa la palabra ultimátum. Bueno, gracias, Rafael. Henry Ramón Alú, en su corcel, cuando sale la luna, aparece el viejo zorro. Bueno, y con al hombre del mal, él sabrá castigar. Con la zeta del zorro, marcando nosotros nos vamos. La zeta del zorro. Nos vamos como Bernardo, nos vamos al corte y nos quedamos callados por un minuto. Ojalá que Daniel se quedara callado 5 minutos cuando volvamos del corte. Daniel, agarra aire. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Con la zeta del zorro, Bernardo y su combo. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos más llamadas. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? José Gómez de Maracay. Hola, José, adelante. Felicitaciones, caballero. Gracias, Valde. Lo estoy escuchando por internet casi todos los días. Ah, bueno. Son magníficos. Y ahora, mire, más que hay cadena, ¿no? Una cosa que estaba diciendo un joven que llamó hace rato. Ajá. Que la cuestión de Pérez Jiménez. Sí. Pero acuérdense una cuestión, vea. Cuando Pérez Jiménez, dicen que el pueblo no toma gobierno, pero ahí todo el mundo se paró después porque hubo la Fuerza Armada, un grupo de la Fuerza Armada se puso de acuerdo, y otro por aquí, y otro, sí, por allá, los sindicatos. ¿Qué es lo que yo digo ahorita? Mire, ahorita se tiene aquí un paro nacional, porque hay una desobediencia civil. Uh-huh. ¿Pero por qué hay una desobediencia civil? Porque esta gente viola la Constitución flagrantemente. Uh-huh. Cuando no permiten un revocatorio que está dentro de los parámetros de la Constitución, están violando la Constitución flagrantemente, y tienen a todo el mundo de rodillas ahí con este TCJ. Uh-huh. Entonces no puede ser. Entonces aquí lo que hay es que llamar a un paro nacional, una rebelión, una desobediencia civil. Porque no es posible lo que estamos pasando ahorita. Bueno. Ahorita, mire, aquí en Maracay esto es horrible, esto no se aguanta. No, y sí, como dijo Mahatma Gandhi, cuando la ley se hace injusta, lo correcto es desobedecerla. Aquí hay que desobedecer porque este gobierno es ilegítimo. Buenas tardes y los felicito. Muchas gracias, parado, ¿no? Señor José Gómez, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Severín. Adelante. Hola, Severín, adelante. ¿Cómo está? Mira, Neomar, ¿recuerdas que yo en muchas oportunidades he llamado al programa diciendo que nosotros íbamos hacia la dolarización más perversa que había, que era la dolarización en bolívares? Al ver el dólar como está ahorita, ¿ustedes qué creen que va a pasar en Venezuela? Cuando el dólar llegue a 3.000... Ya llegó. Ya llegó, okay. Eso quiere decir que un bolívar es igual a un peso colombiano. El salario mínimo en Colombia es de 690.000 pesos. Eso quiere decir que si tú ganaras ahorita salario mínimo en el trabajo que tú tienes en la emisora, uh-huh, por ese mismo trabajo en Colombia, te pagan 690.000 bolívares. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la única manera de resolver este problema económico? Dolarizando el país. Bueno. No hay otra salida. Pero así todo, no le guste eso. Todos los economistas dicen lo contrario, de hecho. Bueno, pero cuando los se hacen los análisis. Están, bueno, pero se hacen los análisis. Pero pregúntenle a un economista del Ecuador, por Dios, vayan al Ecuador y pregunten. Pregunten en El Salvador. Hemos preguntado a todo tipo de economistas en este programa y todos han dicho que esa tesis es falsa. Bueno, hay opiniones de opiniones. No, hay que escuchar lo que saben. Hay opiniones diversas. No a los que especulan. Hay gente que es partidaria de la dolarización. Si algo tiene de cierto lo que dice Severín y que a mí me preocupa más aún, Daniel, tiene que ver con estos parangones que uno saca siempre con la Cuba castrista. Y es que efectivamente, Severín, aquí se está dando una dolarización de una capa de la sociedad venezolana, la que puede sufragar los productos en dólares, que es muy escasa. Te estoy hablando del 5%, como ponerlo como barrera muy alta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y te hablo de los productos que aparecen. Estos sí, pero es que están... una de las grandes problemas que hemos tenido en Venezuela es dejar la economía en manos de gente improvisada y tremendista, como esa partida de degenerados que han manejado la economía todos estos años. Entonces, aquí le pusieron la economía en las manos a un sujeto, a un sociópata como Jorge Giordani. Aquí le pusieron la economía en las manos a un sujeto como Nelson Merente. Aquí le pusieron la economía en las manos a una cantidad de personajes que llegaban con ideas diciendo que era la única forma. Esta es la única forma, esta es la única forma. Solo con el socialismo, solo con la revolución. ¿Y dónde estamos? Estamos aquí. Nosotros no podemos salir a combatir esta locura de soluciones únicas, porque la única solución es el socialismo, tal cual como dice la propaganda revolucionaria, diciendo que la única solución es la dolarización, porque nosotros no podemos caer en el mismo tremendismo, porque estaríamos engendrando un chavismo al revés. Y sí, si aquí hemos sido negadores de las soluciones únicas tremendistas y tremebundas del chavismo, no podemos combatirlo con las mismas soluciones de que no, la única salida es la dolarización. No, por favor. Bueno, aquí pero, es que hablan pero, los que saben. Los que saben son los economistas, bueno, no los improvisados. Bueno, Daniel, pero hay economistas que también son proclives a esta fórmula, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Pero que hemos tenido economistas, Daniel, que han dicho lo contrario. Permíteme. Y que han hecho unos análisis sobre la situación ecuatoriana. Permíteme redondear el comentario. ¿Qué ocurre? Que en esta Cuba de Castro, y tú lo sabes muy bien, bueno, hay una realidad paralela. Aquí la gente que está en Cuba y tiene, por ejemplo, tiene acceso a lo que ya son los pesos convertibles. Al CUC. Entonces, esa gente puede vivir muy bien. Así como los turistas. Los turistas van a Cuba y ven otra Cuba. ¿Qué sucede? Que allá hay de todo para el que tiene los dólares, pero el que tiene que sufragar sus gastos en moneda local, en lo que gana todo el mundo trabajando en los trabajos ordinarios de ese país, bueno, vive una realidad agónica como la que estamos viviendo nosotros. Entonces eso está operando pero ya es en que Venezuela. Está muy bien el ejemplo que tú das de Cuba, pero es que la situación está en que esta gente que de forma tremendista plantea esta solución, ahora hay que dolarizar, es que pareciera que no estuviesen leyendo cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad cubana? Es que tú crees que en realidad el asunto en Cuba es que ellos quisieron destruir la moneda. Es que en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela? Tú sabes que un dólar, en Venezuela, un dólar cueste 3,000 bolívares. 3 millones de bolívares. Es decir, 3 millones de bolívares. Según algunas cosas. 3 millones de bolívares. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que reciben dólares tienen muchísimo dinero, muchísimos bolívares. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ya se va a empezar a convertir en una, o sea, las personas que tienen familiares en el exterior, que les mandan $100 al mes, remesas. ¿Cuánto dinero no tienen? Remesas. ¿Qué pasó en Cuba? Que como evidentemente el que tenía dólares es el que podía vivir bien, toda familia quería meter en una balsa a un familiar para que le mandara para poder vivir bien. Y eso fue parte del entramado perverso del castrismo. Aquí no estamos hablando de una situación como la ecuatoriana. Aquí no estamos hablando como una situación que vivió Argentina en los 80, o Brasil, o Bolivia, o Perú. Aquí no estamos hablando de eso. O sea, hay que sacarse esas tonterías de la cabeza. Mira, aquí estamos hablando de un sistema castrista que quiere destruir la moneda. Yo estoy completamente convencido, como lo dicen muchos economistas, y yo los he leído, gente que sabe, no especuladores de tonterías. Gente que sabe te dice que si aquí se libera, lo dijo José Guerra, fíjate, dos personas tan disímiles en pensamiento y en acción como José Guerra y Ángel García Banch coincidieron ayer. ¿Qué dicen? Que si se libera el dólar, que si se unifica la tasa cambiaria, irremediablemente el dólar se va a estabilizar en 700 bolívares. Bueno, yo no sé, yo no soy economista. ¿Por qué? Bueno, yo tampoco lo soy, pero ellos sí lo son. Yo creo que entonces, eso, yo le, obviamente yo prefiero, se va a estabilizar en un precio que el mercado fije. Un precio que el mercado no, fije. Yo no lo puedo predecir. Entonces, antes de estar diciendo que aquí hay que dolarizar la economía, como salió y dijo, porque es que esa es la tesis de Tomás Guanipa. Aquí Tomás Guanipa se le va a decir que había que dolarizar el sueldo. Eso es otra cosa. Ah, entonces, bueno, Tomás Guanipa era una campaña. Bueno, los exegetas de Tomás Guanipa, que entonces se ponen a decir que aquí hay que dolarizar todo, hay que dolarizar la voz, dolarízame el cabello, dolarízame el sueldo, dolarízame las llamadas por teléfono. Ah, entonces, esos que dolarizan, esos que quieren en la dolarización a priori, no te dicen que lo fundamental ahorita es que se libere el precio del dólar y que empiece a actuar el mercado y no las mafias. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, Por favor, bájele volumen. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos quisiera puntualizar adelante dos cositas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Liz Mendoza. Adelante, señora Mendoza. ¿Qué tal? Les hablo desde España. Los sigo desde que me vine porque necesito enterarme de todo. Dos cositas. ¿Se libere o no se libere? Total, vamos a seguir sufriendo. Eso es inevitable. Se libere o no se libere, el cambio que nos va a tocar es muy duro. Sí. Igual vamos a sufrir, pero que pase ya. Por Dios, que pase ya. Y lo otro es lo siguiente, ¿cuántos narcotraficantes más tenemos que exportar? Porque en realidad es lo único que exportamos aparte de talento. Narcotraficantes. Ahora los tenemos en Nueva York, tenemos uno en Colombia que habla y nadie le para, uh-huh, y que de paso está resguardado. ¿Hasta uh-huh cuándo? De verdad que hasta cuándo. Bueno, muchas gracias, Liz Mendoza. ¿Y tú sabes quién se escapó? ¿Quién? La niñera de Elías Agua. Se escapó en Brasil. ¿Pero de qué? Se escapó. ¿La tenían allá viviendo? De la justicia. La tenían presa ya. Ay, yo me había olvidado de ella. Por la pistola que le agarraron en la maleta. Ah, pero ella sí la dejaron presa. Claro, ya la dejaron presa ya. Y la tipa parece que no sé de qué manera ni valiéndose de qué. Se escapó. Y entonces ahora está prófugo de la justicia. Ah, bueno, capaz reaparece en los carnavales de Río. No, capaz llega y está aquí en la marcha de las mujeres revolucionarias. Porque esa sí es una mujer revolucionaria. ¿Tú sabes quién estaba encabezando la marcha? Se le escapó. Y entonces van a decir, ¿tú sabes lo que van a decir? Que se escapó de la dictadura de Temer. Y entonces llegó a Venezuela escapándose de esa dictadura brasileña. Una heroína. Y la pondrán de ministra. Ministra para la mujer. Esa es la próxima ministra para la mujer. Ya tú vas. ¿Tú sabes quién estaba encabezando la marcha de las mujeres? Lo que pasa es que hablas tanto que no me permites darte los datos. ¿Quién estaba una amiga tuya, Gladys Requena, que estaba diciendo Oye, que la oposición... Pero qué ganas. ¿Tú te das cuenta? Que cuando te dejo hablar... ¿Tú te das cuenta de lo que pasa cuando yo te dejo hablar? Que Gladys, me hace molestar. Gladys Requena, esa dirigente de tan entrañable afecto para ti en el estado Vargas, estaba diciendo que la oposición somete a las mujeres, que las tiene sometida a la campaña más feroz de discriminación. No me digas. ¿Tú qué opinas? Yo no sé si Gladys Requena... ¿Tú sabes cómo se llama la actividad de hoy? ¿Cómo se llama? Las que no se rinden. ¿No? Se llama la marcha. No, es que para seguir el gobierno con Maduro hay que tener una capacidad de no rendirse muy escúchame, grande. Escúchame, se llama las que no se rinden. Quiere decir que Nicolás Maduro sacó una marcha para competir contra las resteadas de María Corina. Entonces, ya te digo yo. Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice este oyente que queda en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Jorge Blanco, llamo de Pensilvania. Hola, Jorge, qué gusto. Adelante. Mire, caballero, uh-huh, yo salí corriendo de Venezuela en el 83, uh-huh, porque yo veía venir este desastre. Imagínese, usted es un visionario. El problema en Venezuela es un problema cultural. Yo salí becado de la beca Gran Mariscal y escucho que cuando Andrés Pérez, y a pesar de que yo era comunista, me dieron una beca. Imagínate usted. Y regresé a Venezuela con el corazón en la mano, vamos a echarte para ir para adelante. Ajá. A los 3 años me convencí que el problema de Venezuela es cultural. Mm. No hay un concepto de la productividad. Las personas quieren estar ahí sentado ahí ganando su sueldo sin trabajar, sin producir. Mm-hmm. Mientras que en Venezuela no haya producción y que no haya el concepto de la productividad, en los venezolanos, nosotros vamos a seguir como estamos. Ya yo estoy llegando a la época que quiero regresar a mi país, pero en las condiciones que está, yo no regresaría para allá nunca. Ahora, Jorge. Entonces, mientras que no cambiemos la cultura del venezolano, uh-huh, el concepto de la labor, de la productividad, de que tenemos que trabajar y no estar sentado en una silla ganando un sueldo sin trabajar, porque yo ganaba $1,000 en el 82. Uh-huh. Y dije, este país se lo lleva el diablo, yo me salgo de aquí. Ahora, entonces, Jorge, vamos a tener que pensarlo ¿me bien escuchas? Profundamente. Sí. ¿Cómo nosotros nos vamos a hacer una cultura nueva? Sí. Una cultura que produzca, una cultura de trabajo, una cultura de labor. No una cultura de hablar, porque veo que hablan y hablan y hablan y hablan y no ofrecen soluciones. La solución mía fue salir corriendo de ese país porque esto se venía para abajo. Jorge, ¿me escuchas? Sí, lo estoy escuchando. Jorge, te quiero hacer una pregunta y discúlpeme que lo interrumpa. ¿Usted todavía es comunista? Dime de nuevo. Que si usted todavía es comunista. Ah, todavía soy comunista. Todavía es comunista. Porque el concepto que yo tengo de la revolución es que hay que ayudar a los pobres a salir de abajo. Ajá. Bueno. Ese es el concepto que yo tengo de la revolución. La revolución es ayudar a los pobres a que mejoren su nivel de vida. Okay. Y cuando regresé a Venezuela, eso era lo que yo pensaba hacer, ayudar a los pobres a salir al nivel de vida. Yo estuve en Barlovento y cuando estaba en Barlovento, que la gente me regalaba, me decía, ingeniero, ¿quiere comer con nosotros? La comida era una cabeza de cochino con agua y sal. Y llegaba a Guatire, que mi cuñado era concejal, y comiendo con Rey Lepage y Octavio Lepage, y tomando whisky 18 años y comiendo carne. Y decía, ¿cómo es posible que aquí en Guatire estamos comiendo bistec con whisky y en Baloa la gente está muriendo de hambre? Bueno. Señor, gracias, Jorge Blanco, muchas gracias por su llamada. No, yo también quiero ser comunista, pero en Pensilvania. Como Jorge. No, pero es que entiendo su planteamiento. Jorge está muy bien. Lo entiendo su planteamiento. Está muy bien. Porque obviamente hay gente que cree de verdad en una forma de hacer las cosas, pero le choca en demasía tener que luchar contra el sistema de que nos hemos autoimpuesto los venezolanos. Pero en todo caso. Capaz es trotskista, Jorge. Capaz es trotskista. Puede ser de esa vertiente. O capaz es trompista. Trompista. Pero vamos al corte comercial. Gracias, Jorge, por llamarnos y a todas las personas que nos llamaron. Viene la rocola. Ya viene la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién entra? ¿Qué pasa, el acusado? El Bolívar Fuerte. Ay, Dios mío. Entra caminando el Bolívar Fuerte. Ese no es el acusado, sino el aporreado. Y cuando entra el Bolívar Fuerte al bar de Y Así Nos Va, todos los presentes suenan una carcajada. Y dicen, ¡ah! Ya viene el perdedor este. Y empiezan a pitarlo y todo aquello. Qué terrible. Y entonces está sentado en la barra tal dólar. Ah, yo pensé que estaba Merente. No. El dólar es que está sentado en la barra. Sentado sí, la señor. Barra. Y entonces el Bolívar Fuerte, a ver qué está el dólar ahí. Se esconde y a la ver rocola. Que son $3,000 por cada Bolívar que entró. Y está lleno ese bar de $3,000. Al Bolívar Fuerte no le queda más remedio que caminar hasta la rocola, meter una monedita y que suene. Meterse él en la moneda. A ver si alcanza para poner la canción. Y lo que suena es esta canción. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a hay mucha gente 5 centavitos que piensa de felicidad que los 5 centavitos los escribió Julio Jaramillo, pero no es Julio Jaramillo. Escúchame, ese es Osvaldo Morales, venezolano. El venezolano Osvaldo Morales, quien fuese uno de los cantantes de rocola más escuchados en la historia de Venezuela. Osvaldo Morales sufrió polio de niño y estaba confinado a una muleta y a una silla de ruedas. Y Osvaldo Morales tocaba también la guitarra y logró convertirse en un importante cantante. Esta canción es de él. Es decir, el primero que la graba es él. Si no me equivoco, corríjame si alguien lo sabe. Después la graba Julio Jaramillo, la graba Olimpo Cárdenas. Y hay varias versiones. Pero la que sentimentalmente está en el corazón de Y Así Nos Va es la versión de Osvaldo Morales. Súbele, César, por favor. De saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Lo Los mensajes a la despedida con Osvaldo Morales en La Rocola, lo siguiente. La Asamblea Nacional debe investigar las implicaciones que hubiesen tenido los diferentes entes del Estado en el caso de los sobrinos enjuiciados de la primera dama y establecer las responsabilidades del caso, dice Ana Gil de Macuto. También Graciela García dice, buenas tardes muchachos, la verdad es que la Mesa de la Unidad nos decepcionó con estos embustes, ahora que pongan a un poco de burros entonces a marchar. También nos dice señor por García acá. García nos dice, al dolarizar la economía se pierde la libertad monetaria. Aquí dice el señor Bartolo Cresle, no te calles, Neomar, manda a callar a Daniel. Bueno, estoy tratando. Excelente dupla y así nos va, hacen divertida la política con sus verdades incómodas. Héctor Salvi nos dice, una cosa sí tiene claro Jorge, esto no se resuelve sino trabajando de verdad, pero sus ideas sobre el comunismo son por lo menos sui generis. Aunque le agradecemos muchísimo al oyente Jorge Blanco que nos llamó porque nos dio un tema importantísimo para discutir la semana que viene. Nos escribe también por acá Néstor Guaymaro, no hay que perder el foco de revocatorio de las regionales porque la pela va a ser mayúscula. Saludos. Bueno, mientras haya elecciones habrá pela. Si no hay elecciones, no hay pela posible. Elizabeth Mago nos dice, ¿por qué no se averigua quiénes son los enchufados que importan con dólares a 10 y nos clavan a dólar today? Mónica Aguilar nos dice, con respecto a la economía estoy de acuerdo totalmente con Daniel. Hay que saber escuchar a los que saben. Basta de improvisadores. Olevar Leumas del Valle, lo que falta es que salga la muta a decir que esa denuncia de Américo es un precedente. Por favor, dice por acá. Linda Suárez se pregunta si hay unidad porque Enrique Márquez dijo ayer que el revocatorio está muerto para 2016, pero hoy Julio Borges dijo que el revocatorio no está muerto y se puede hacer antes del 10 de enero. Sí, hay algo que allí no está como bien comunicado. O sea, Daniel Laúd, lo saludamos y te acota un dato histórico que yo también te decía antes de comenzar el programa, que recuerdes que el sicario, uno de los que estaba intentando, no era sicario porque la intención original era un secuestro, más que un asesinato a Delgado Chalbó, que era Urbina, se dio a la fuga después de todo esto con un tobillo roto porque se le había ido un disparo, como lo acotó Diego Bautista Urbaneja, sí, a chapucero. Uno del grupo. Sí, eran unos tipos, además no estaban bebidos. En el sumario está acotado eso, que los tipos la noche anterior, la madrugada anterior, habían bebido muchísimo aguardiente. Rafael Simón Urbina, por cierto, venía alzándose desde que llegó a la adolescencia. Era un tipo de estos que agarraban el monte coreano, y se alzaban. Un coreano. Uno de estos que tenía ínfulas de caudillo, claro, caudillo regional. De las viejas montoneras. Exactamente. No podemos seguir hablando de esas cosas porque el señor Diego Bautista se molesta porque nosotros andamos hablando de historia sin tener los datos a la mano. Y tiene razón. Tengo que estudiar más para que el doctor Diego Bautista no me regañe. Qué pena, la visita. Qué vergüenza. ¿Cómo es posible que yo me haya expuesto a que el doctor Diego Bautista me haga una precisión de esa manera? Yo merezco que me raspen. A ver si lees más, Daniel. Es más, voy a hacer una cosa. Vamos a invitar a Diego Bautista Urbaneja la semana que viene. Un programa por ahí con Diego. Para que hablemos con Diego Bautista sobre la muerte de Delgado Chalbó. Diego Bautista quiere hacer un programa y es una cosa interesante, ¿verdad? Ajá. Sobre la década militar y específicamente sobre el periodo de 6 años que luego cumple Pérez Jiménez específicamente. Ese era un tema interesante, revisarlo sin apasionamiento, con el detenimiento del caso. Nosotros nos despedimos por hoy. Sigue la cadena, pero bueno, nosotros estaremos de vuelta el día lunes a las 4 de la tarde acá en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y espero que el lunes el dólar... No, 5 centavitos de felicidad. Yo me voy a comer dólar, mi pizza, porque la pizza que me mandó Gabriel me la voy a comer porque estoy despechado. A pasar el despecho. ¡Nos vamos! De felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno, y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia, de saber que fuiste, y ya no serás. Quiero comprarle a la vida, 5 centavitos de felicidad. Por hoy termina, y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.